La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 11 de marzo del 2019. Como es habitual en nuestra editorial La Lógica Cromañón, haremos una reseña de aquello que consideramos más relevante en función de algunos acontecimientos, algunos ya lo hemos escuchado en un separador recientemente y es nuestro interés poder ampliar en esto. Irene había hecho una breve reseña que me parece importante compartir. Sí, la reseña se trata de lo que hizo, lo que sancionó la legislatura el jueves, que fue su primer día de sesión ordinaria del 2019. El proyecto más relevante fue una declaración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y adherir a las actividades que se realicen dentro de dicho marco. Se acordó adherir a las actividades que se realicen en conmemoración de del Día de la Visibilidad Lésbica, que se evoca el 7 de marzo. También se declaró de interés el libro de Remedios Escaladas de San Martín, Subida a su tiempo, de Florencia Grosso. Se declaró de interés el libro de Poder Femenino, Liderazgo Político en el Siglo XXI, de la periodista Nancy Sosa. Se recomendó a las instituciones deportivas que garanticen a las mujeres y jóvenes la integración de las listas electivas de las respectivas comisiones directivas. Además, se declaró de interés deportivo y social las actividades llevadas a cabo por la Asociación Femenina de Fútbol. Se declaró de interés la obra teatral Si me querés, quereme trans, creada e interpretada por la compañía Siete Colores. Los legisladores porteños declararon de interés para la promoción y defensa de los derechos de la mujer el primer Festival Internacional Feminista de Tango, Tango Hembra, que se va a hacer en los teatros de Villa Crespo de la Comuna 15 y San Cristóbal de la Comuna 3. Se autorizó la utilización del hall para la realización de la muestra fotográfica Mujeres, Poder y Política, y se declaró de interés social la primera jornada de la Mujer y Salud, organizada por la Asociación Civil Movimiento Ayuda Cáncer de Mama. En la misma sesión se declaró de interés cultural las actividades que se organiza el Museo Evita al cumplirse los 100 años del natalicio de María Eva Duarte de Perón. Bueno, muy interesante, sumamente elogioso, realmente me emocionó. De todas maneras, este fin de semana asistimos a lo que podríamos denominar el envés, ¿no? La otra cara de todo esto que podríamos decir una política inclusiva en términos generales, estas declaraciones de interés, de amor, de preocupación, hechas por los legisladores, bueno, supongamos que algún valor tienen. Mi escepticismo republicano es muy importante, pero bueno, beneficio de la duda. Pero los hechos son los hechos, y hemos visto y hemos escuchado, y algunos hemos estado muy cerca, de lo que ha sido, ¿cómo podríamos decir?, el combate entre una fuerza policial y un grupo de artesanos, ¿no? Si, señalo esto porque cuando hablamos de represión, yo creo que ya nos estamos acostumbrando a decir se reprimió, ¿no? como que entraría en la lógica del sistema, en realidad entra en la lógica del sistema, ¿no? Reprimir, sea un balazo por la espalda, sea hacer ahogar a un chico en un arroyo, es decir, hacerlo desaparecer, es decir, todo eso estaría ya como institucionalizado, ¿no? Por supuesto que sigue generando molestia, polémica, pero yo, al ver las imágenes, ¿no? Es decir, un combate entre fuerzas policiales, escudos, palos, camionetas, motocicletas y artesanos. Es decir, es de una cobardía tal, ¿no? De una vileza tal, que esas afiches de la policía de la ciudad sonriendo a los vecinos, ¿no? Tan benéficos, tan hermosos, tan simpáticos, es realmente patético, ¿no? Y se contrasta fuertemente este tema con el tema de la mujer policía, ¿no? Porque ahí, entre mujer y policía, parece ser que la identidad principal es policía, ¿no? O sea, lo policíaco que las habita prima sobre la cuestión de la mujer y mucho más sobre todo lo que hemos escuchado en relación a las respeto por las diversidades, por las identidades, declaración de interés público, bla, bla, bla. Pero no solamente eso, porque este fin de semana ya se empezó a hacer justicia por mano propia. El primo de Crescenti, del ministro de Salud, el primo valió a unos asaltantes adolescentes y asesinó a uno que estaba en un auto cuando estaban huyendo. Sacó un arma y entró a los tiros. Crescenti creo que es el director del SAME. Sí, es el primo del director del SAME. Bueno, ahí es como sería como esta película colateral, ¿no? El tema de la justicia por mano propia ha estado muchas veces bastardeado porque se confunde justicia por mano propia con injusticia por mano propia. En relación a la desproporción, pero viene bien, o lo tomo, porque justamente lo que hace la policía en esa represión brutal es esto, es injusticia por mano propia, porque realmente el desalojo en los términos que se plantea, porque ya todo es combate, pero un combate desde la Grecia, desde la Roma imperial incluso, ¿no? Desde los esclavos peleando con los gladiadores romanos, había una desigualdad, pero no eran guerreros. Un artesano no es un guerrero, un artesano no va a pelear. Uno ve a los artesanos y a las artesanas y los ve con sus manos construyendo en madera, en distintos materiales. Yo he ido a muchas ferias y no los he visto ni siquiera transmitiendo o enseñando artes marciales, que no estaría mal dado los acontecimientos. Pero hay algo que además quiero señalar, porque buscando un poquito, y además apareció en la retaguardia también, este tema de que aparentemente o certeramente, porque las apariencias engañan, aunque yo digo que en el marco de la cultura represora las apariencias no engañan, como que hay un acuerdo entre una organización cooperativa de trabajo, ¿no? Para mi desgracia, el adoquín con el gobierno de la ciudad. El adoquín forma parte de la CETEP, esa organización que lidera Grabois y que ha conseguido interesantes beneficios, ¿no? Para sus afiliados, por puestos claves ahí en esa zona de la Plaza Dorrego, ¿no? La calle Defensa y demás, ¿no? Yo creo que esto le da un matiz canallesco muy particular. No exime, por supuesto, para nada, ¿no? La brutalidad de forzar un combate entre, qué sé yo, Caradagian y un chico de 4 años, ¿no? Pero sería un agregado donde el gobierno de la ciudad estaría avalando con un pacto una cuestión de una profunda desigualdad, porque ahí hay artesanos que están hace décadas. Yo he ido, hace más de 13 años algunos. Bueno, yo he ido varias veces a San Telmo, un lugar plácido. Se han llevado preso turistas. Uh-huh. O sea, yo no sé si va a estar bueno Buenos Aires, ¿no? Es decir, me parece que no va a estar tan bueno. O esto no es nada bueno para Buenos Aires. Lo que tenemos que pensar es si esta es una lógica convalidada desde el oficialismo de la ciudad, parecería ser que sí. Y en ese caso, debo decir, desde esta columna, desde esta editorial, La Lógica Cromañón, que nuevamente, la única respuesta que hay frente al conflicto, porque claro que es un conflicto, obviamente que es un conflicto, la vida es un conflicto, pero resolverlo así, de la peor manera, a bastonazos, a patadas, con salvajismo, con crueldad, eso solamente lo hacen los grupos que transforman la política en una especie de militancia caníbal, ¿no? Bueno, otra de las malas noticias que hay es que por primera vez imputaron a los padres de los alumnos que hicieron tomas en los colegios el año pasado. No, por suerte yo me salvé porque apenas entró mi último hijo, se tomó el colegio, si hubiera tenido que pagar yo lo mataba a patada, me parece. Sí, la fiscalía traslada la responsabilidad a los padres y estamos hablando de los colegios como el Urrutia, las tomas se realizaron en el 2018. Los colegios son la Escuela Superior Artística Rogelio Irrutia, el presidente Roque Sáenz Peña, el normal número 1, el normal número 6, Vicente López y Planes, el Mariano Moreno, en la técnica de jardinería Cristóbal Hicken y en la escuela número 5 Martín Miguel de Güemes. Bueno, una de las características de la cultura represora es esta, ¿no? Judicializar, es decir, es el pasaje de la política a lo jurídico, o mejor dicho, la captura por la justicia represora de lo que debe hacer el plano de la política. La toma es un acto político, no son ocupas, no es que están ahí para vender los terrenos, como en algunos casos sucede, pero no justamente por parte de los estudiantes. No, sí, justamente era en defensa de la educación pública. Por eso, bueno, exactamente. Entonces, tomar una toma como un acto delictivo del cual se debería ser penalmente responsable y patrimonialmente responsable, porque tendrían que pagar los gastos y demás y todos los daños, es realmente represor. Pero, insisto, la represión no es solamente pegarle a la gente. Pegarle a la gente es un acto de represión, pero la represión en realidad es la resolución del conflicto social y político a través de la eliminación de una de sus partes. Por eso digo que si alguien quisiera buscar una supersíntesis, ¿no? En estos tiempos de tuiteo y de Instagram, de lo que es el fascismo, yo diría que fascismo es igual a solución final. Solución final es la manera que yo encontré más reducida, más sintética de definir lo que es el fascismo. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a intentar reflexionar, pensar con un gran amigo del programa, ya que nos hemos entrevistado muchas veces y siempre lo ha hecho con mucho interés y con mucho compañerismo. Es economista, político, ha hecho innumerables aportes en trabajos, libros, coordina el FISIP, y está muy ligado a la CTA, aunque la verdad que en este momento no recuerdo cuál de ellas, pero bueno, a una de ellas seguro. Se trata de Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál CTA es? La Autónoma. Perfecto, la perfecto. Autónoma. Sí, siempre el secretario general es Pablo Micheli. Perfecto, perfecto. Bueno, acá con Irene Antinori estamos queriendo una reflexión profunda, un diálogo sobre, bueno, no sé si llamarlo Apocalipsis Now. Se me ocurrió a mí una ecuación Vamos a empezar por eso. ¿Vos te acordás, supongo, la famosa ecuación de Einstein de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Se me ocurrió la siguiente ecuación, a ver qué te parece. Economía es igual a política por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Es decir, hoy la política está ya en velocidades siderales, ¿no? Con el tema eleccionario y demás. ¿En qué medida eso tiene un impacto directo sobre las variables, por lo menos macroeconómicas? Mira, depende siempre de los momentos históricos para contestar esto. Hay un editorial famoso en tiempos de Clinton, allá en los 90, donde el editorial decía: es la economía, estúpido. Sí, digamos. Famosa frase. Exactamente. Famosa frase que quería decir que lo que la gente reclamaba era un cambio económico, eran medidas económicas, reactivación económica, ir contra el para resolver el tema del empleo. Bueno, yo te diría hoy: es la política, estúpido. Porque, curiosamente, a la sociedad en general le va muy mal. Con una inflación, esta semana va a salir el 4% de febrero, o algo parecido a 4%, o sea, más que el 2,9% de enero. La inflación anualizada cerró en 47,6%, y al mes de enero ya está en 49%, si medís enero contra enero de este año. Y si medís febrero contra febrero, va a pasar el 50%. O sea, la inflación viene mal para los que ganan poco, que son la mayoría de la sociedad: jubilados, jubiladas, trabajadores, trabajadoras, perceptores de planes sociales. La mayoría de la sociedad está jodida con la inflación, pero hay gente que le va muy bien. Sí, sobre todo porque hay más inflación en alimentos básicos, ¿no? Por supuesto, y en las tarifas. Vos lo que necesitás, en la mayoría de las casas necesitás que haya electricidad, tenés que prender la luz, tienen que funcionar los aparatos domésticos, desde el televisor al lavarropa. No, vos sos muy exigente también. Y bueno. Pero la gente, digamos, lo que privilegia es comer, transportarse, satisfacer sus necesidades de estos servicios públicos privatizados, que ahora están, las tarifas se acercan más a la famosa dolarización. Y encima el dólar crece. Porque vos pensaste, hace un año el dólar estaba a 20 pesos, ahora está a 42, a 43, se ponen contentos cuando dicen: bajó de 43 a 42. Sí, pero subió de 20 a 40. O sea, que hay un proceso de devaluación impresionante. Ahora, pese a eso, a que el bolsillo está afectadísimo, que la mayoría de la sociedad sufre las consecuencias de la economía, yo creo que hay un trabajo ideológico político muy, muy importante. Ayer domingo hubo importantes reportajes a Marcos Peña, el jefe de gabinete, en Diario La Nación, Diario Clarín, diarios amigos, por supuesto, del gobierno, donde Marcos Peña enfatiza que hay un conjunto de un 30% de la población que no está de acuerdo con el gobierno, haga lo que el gobierno haga, y lo identifica con el voto al kirchnerismo. Y hay un 30% que está de acuerdo con el macrismo, haga lo que el macrismo haga. Y dice, y lo que está en discusión es ese 60% que está en el medio, que suponiendo que hay un nivel de abstención de un 20%, y hay un 40% en discusión. No, pero escúchame, 30 de 30 da 60, quedaría un 40. Te queda un 40. Yo hice la referencia porque yo a veces ese 30 lo reduzco a veces al 20%. Ah, bueno. Me sobra por tanto, pero no importa. Pero la realidad es que hay una parte de la población que está en disputa. Y aparentemente no está en disputa la economía, porque si fuera por la economía, este gobierno ya no estaría. O sea, en la jerga general, el gobierno hace mal las cosas. Yo vengo discutiendo que el gobierno no hace mal las cosas. Que el gobierno está haciendo lo que quiere hacer. El gobierno es un gobierno que responde a los intereses de los que se benefician con esta política económica y necesitan bajar el precio de la fuerza de trabajo, necesitan bajar el salario, que es la forma de generar mayores niveles de ganancia. Hoy en la Argentina están ganando mucho los grandes productores y exportadores. Estoy hablando de los grandes productores y exportadores sojeros, mineros, incluso de la industria exportadora, y por eso quieren un dólar más alto. Y te digo, el Fondo Monetario Internacional estaría gustosísimo que el dólar no se calme en 42, en 43, como estuvo estos días, sino que vaya más alto. E incluso es una forma de acelerar el ajuste fiscal en la Argentina. Este crecimiento del tipo de cambio licúa las deudas en pesos y, por lo tanto, favorece el cumplimiento del llamado ajuste fiscal del presupuesto 2019. Con lo cual, no habría que sorprenderse que haya una mayor presión para una devaluación más importante que deteriore aún más el salario. Y hay mucha ganancia especulativa, Alfredo, también. Julio Gambina, Irene Antinani te saluda. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Mira, ahora se está hablando de que el riesgo país está cerca de los 800 puntos, sí, cerca, sí, ¿no? Sí. Entendiendo, primero definiendo qué es riesgo país, que es la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional, y se mide el riesgo por si puede pagar su deuda externa, bonos o letras. Ahora, ¿a qué atribuís esta tendencia a la suba, ya que la devaluación en pesos fue de un 51% en el 2018, con un valor del dólar del 102% y una inflación anualizada del 50%? ¿Cómo se explica que estemos en un riesgo país tan alto? Si se está cumpliendo todas las pautas del FMI. Pero te explicaría, es un chantaje. Primero, ¿quién define ese riesgo país? Son consultoras vinculadas a bancos transnacionales que están interesados en asegurar la continuidad del rumbo de la economía argentina con el PRO, Cambiemos, Macri a la cabeza. Todos están apostando a que Macri esté un periodo más. Te lo digo de otra manera. Un banco normal no le hubiese prestado al gobierno de Macri 57 mil millones de dólares tal como hizo el Fondo Monetario. Sobre todo leyendo esos datos de riesgo país. Un país que está en riesgo de pagar, ¿cómo le vas a prestar 57 mil millones? Nunca el Fondo Monetario prestó tanto dinero a un país. Entonces, pregúntate por qué el fondo prestó. Los funcionarios son ineptos, no leen los diarios, no leen los informes, no ven que la Argentina no puede pagar. No, hay apoyo político. ¿Quién definió que se le preste al gobierno argentino en el fondo? El socio principal, el único socio que tiene poder de veto, Estados Unidos. Trump. Sí. En el gobierno de Estados Unidos decidió, contra la parte de la estructura del fondo, aunque la Argentina no pueda pagar, hay que darle ese dinero. Y fracasó, acordaste, un acuerdo fracasado, luego un segundo encuentro donde se anticiparon todos los fondos y se dijo, bueno, el grueso de los 57 mil millones se le van a dar antes de que termine el mandato, para asegurarle que termine el mandato. E incluso con una ingeniería económica de que empiecen a aparecer algunas buenas noticias en julio, alguna buena noticia quiere decir que empieza a haber una tendencia declinante de la inflación, porque estamos todos en la lona. El Banco Central esta semana pasada aspiró pesos de una manera espectacular. La idea es que la gente no tenga pesos para comprar dólares, por eso quieren contener el dólar de esa manera. La restricción monetaria es muy fuerte. ¿Qué te quiero decir? Vuelvo con el tema de la política. Macri hoy se sostiene con apoyo político internacional de Estados Unidos, de Donald Trump. Trump lo necesita a Macri como lo necesita a Bolsonaro, como lo necesita al gobierno de Colombia, al gobierno de Chile. Los necesita para la ofensiva contra Venezuela, para cambiar la agenda política latinoamericana, que se deje de hablar como se habló en los últimos años, de integración alternativa, de Banco del Sur, de Fondo del Sur, de intercambios comerciales favorables, soberanía alimentaria, soberanía energética. No. Julio, todo eso ya estaba enterrado en el final del kirchnerismo. No, pero todavía no. ¿El Banco del Sur? No. Enterrado. Yo puedo entender lo que me querés decir y estaría de acuerdo. Pero existía y estaba. Era una posibilidad, es más, apareció. Yo vuelvo a decirte, Alfredo, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero son propuestas programáticas que pueden reaparecer. Van a reaparecer, pero te digo que ya, evidentemente, en el final, en los últimos años... Pero necesitan matarlo de muerte profunda. Sí, seguro, sí. Porque son ideas. Vos pensás en el tema de soberanía energética. Estados Unidos se ha transformado en el 2015 de nuevo en el primer productor mundial de petróleo. Y está exacerbando el tema del fracking para obtener petróleo y gas no convencional para continuar en una perspectiva hacia el 2030 como el país hegemónico en la producción petrolera mundial. Pensá que lo perdió ese carácter en la crisis del 70. Tardó 40 años en recuperar la preeminencia de gran productor de petróleo. Y en esta disputa que está con China, necesita de la provisión de petróleo. Y Venezuela es la gran provisión de petróleo. Entonces no puede permitir que se consolide, sobre todo que Venezuela está muy cercana a Cuba, y Cuba ya ha demostrado que se aguantó 60 años de bloqueo, que aunque la siguen presionando, y en última instancia, si vos mirás la realidad latinoamericana, el país golpeado es Venezuela en la vidriera, pero atrás de Venezuela el tema es Cuba. Una pregunta, ¿vos crees que es una puja entre China y Estados Unidos? Y es puja por la hegemonía del sistema. Por la hegemonía, sí, por la hegemonía del petróleo. Mira, China se ha transformado ya en la fábrica del mundo. China no tiene su moneda, no tiene el peso mundial que tiene el dólar. Sí. Ni el gasto militar chino es equiparable al gasto militar estadounidense. Digamos, el poder de disuasión monetaria que tiene Estados Unidos y de disuasión militar que tiene Estados Unidos no lo tiene aún China. Si vos mirás en los últimos 10 años cómo ha evolucionado el gasto militar en el mundo, China era prácticamente inexistente y es la segunda potencia en gasto militar. Es impresionante cómo viene avanzando. En economía hace 20 años China era inexistente en el sistema mundial. Hoy Estados Unidos es el 20% de la economía mundial y China es el 14% de la economía mundial. Se ha acercado brutalmente China a Estados Unidos. Entonces es una puja por quién puede dominar o quién puede ayudar a Latinoamérica. En los 90, Estados Unidos perdió, en el caso argentino, imagínate, cuando las privatizaciones fueron de empresas europeas, no estadounidenses. En los 90, ahora en lo que va del siglo XXI, el gran inversor económico en América Latina es China. China se ha transformado en los últimos 5 años, 7 años, en principal o segundo o tercer socio comercial en muchos países de la región. Sí. Primero, segundo, tercero inversor económico en la región. Pensá que Macri quería que vengan inversiones estadounidenses, europeas, y las que le vienen son chinas. ¿Y China las está tomando o no? Sí, escúchame. A ver, negocios son negocios, como cuando la dictadura militar argentina le hizo el boicot a los Juegos Olímpicos en Moscú en el 80, pero le vendía cereales. O sea, la dictadura militar argentina no le hizo el boicot cerealero que propuso Estados Unidos en los 80. Sí, me acuerdo. Para Reagan, pero le vendía cereales y con eso se salvó la dictadura durante muchos años, pero hizo el boicot deportivo, porque ¿qué habrá afectado? A 100 atletas, a 200 atletas argentinos. En cambio, los negocios son negocios. Por eso te digo que Macri quiere inversiones estadounidenses o europeas, pero si no las hay, porque esta no es una época que las inversiones mundiales estén mirando ni a Argentina, ni a Brasil, ni a México. Este no es un momento, incluso hasta te diría, salvando las diferencias, ni siquiera China. China acaba de sorprender en los informes porque va a crecer este año menos que años anteriores, viene declinando en el crecimiento, va a crecer al 6%. Cuando hace 5 años estaba creciendo tasas del 10%, del 11%. Digamos que hay muchos cambios en la geopolítica mundial. Y no hay duda que hoy el mundo es la discusión entre China y Estados Unidos, mucho más que el G7, que el G8 o que el G20 que se reunió en la Argentina. Por eso la gran nota de diciembre fue la cena compartida del equipo de los dos jefes de estados de China y de Estados Unidos. Bueno, digamos, Julio Gambina, con él estamos hablando sobre cuestiones de política económica y economía política. Ahora, ya teniendo un poco que ir cerrando la nota, porque ya hablamos de los malos, hablemos uno un poquito, sí, por lo menos de lo que se supone bueno. ¿Cómo ves vos todo este proceso de unidad, frentes, alianzas, Difícil, cruzadas difícil. antimacristas y todo lo demás? Sí. Difícil, difícil porque, primero, puede haber, hay una polarización en la política argentina hoy entre macrismo y kirchnerismo, vamos a decir. Para mí son las dos novedades del siglo XXI. En el 2001, la consigna era que se vayan todos, que no vuelva ni uno solo. Y creo que lo novedoso en la política argentina son estas dos identidades políticas, donde el macrismo absorbe una parte del radicalismo y una parte del peronismo, y donde el kirchnerismo absorbe una parte del peronismo y una parte de la izquierda y de la centroizquierda. Y bueno, y lo que hay es una ausencia de alternativa política. Me parece que es un desafío muy grande. Pero la alternativa Creo. es esa. Bueno, no, esa es la opción. Sí. Claro. Bueno, por eso te digo, hay que ver que a qué le llamamos alternativa. Exacto, Ahora, exacto. cualquier gobierno que no sea el de Macri, si a Macri le ha costado hacer algunas reformas, la reforma laboral, por ejemplo, si a Macri le cuesta avanzar más en su programa, tiene que ver con el movimiento popular, incluida la burocracia sindical. La CGT sigue teniendo capacidad de hacer paro nacional en la Argentina, está muy remisa a organizarlos, por supuesto, pero Sí. Macri no ha podido hacer todo lo que ha querido. Pero una Ahora, pregunta, ¿el próximo gobierno no se va a encontrar la necesidad de declarar el default? Porque la default es la suspensión de pago por no poder hacer frente a estas obligaciones que contrajo. Y vos, depende como con bien qué lo, gobierno, depende pero con qué depende gobierno. como vos lo dijiste, va a ser imposible que se pague los El propio, próximos compromisos asumidos. mira, y del Fondo Monetario esta semana que pasó dijo, si gana otro gobierno vamos a negociar con ese otro gobierno. El fondo no se va a inmolar. Primero el fondo va a querer cobrar. No te olvides que el default del 2001 excluyó al Fondo Monetario. El default fue solo por la deuda que no era de los organismos internacionales. Es más, acordate que Néstor Kirchner le pagó contante y sonante Sí, sí, sí. 1.500 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca la Argentina estuvo en default con el Fondo Monetario. Argentina puede no tener fondos para pagar, bueno, pero así como en su momento vendió las empresas, ¿te acordás del gobierno de Alfonsín se hablaba de capitalización de la deuda, Sí. que era venta de empresas públicas? Bueno, la Argentina tiene Vaca Muerta, que es un. Reciente hablé de Estados Unidos, el O fracking sea, vamos a seguir vendiendo el territorio y el. Obvio. argentino. No tengas ninguna duda, podés pensarlo en esos términos. Puede parecer simplista a quien nos escuche, pero es interesante darse cuenta que la Argentina puede seguir entregando. La Argentina tiene un inmenso territorio y tiene unas ventajas comparativas territoriales, climáticas espectaculares. Acá está, en Argentina están todos los Sí, climas, están so, tenemos territorialmente diversos. tenemos el reservo, la reserva acuífera más grande. Ah, espectacular, así que hay mucho que se Bueno, pues puede también hacer hoy. por eso es que no ganan la plata, porque saben que en realidad lo que Seguro. menos, que también por eso dan la plata, porque lo que menos les importa Lógico. es cobrarlo. Lógico, todo banco, lo que interesa es que vos vayas pagando los intereses. Sí, no, pero en ese caso lo que quieren es ejecutarte la deuda, Obvio. digamos. No tengas ninguna duda. Por eso digo, a mí, yo la semana pasada cuando habló Macri en el Congreso, el 1 de marzo, hice un comentario que ustedes lo pasaron en el programa, Sí. donde decía, no subestimemos el discurso de No, no, Macri. sí, Es seguro. como que si pudiéramos ir 6 meses atrás, es decir, no subestimemos a Bolsonaro. Mucha gente se sorprende, 53 millones de votos a Bolsonaro. Sí, sí, sí, sí. O sumar los millones de votos a Trump. No subestimar, basta de subestimar, porque si no, No, sí, siempre bueno, vamos a pero sorprender. Por eso hay que pensar en lo bueno. bueno, Alfredo, que fue tu pregunta. Yo ayer comentaba, a propósito de la movilización del 8 de marzo, que a mí me entusiasma la movilización del 8 de marzo, que es contradictoria, que no termina de haber síntesis todavía, pero así como hay un clima pro derecha, pro individualismo en la sociedad, también hay un clima gregario que en el caso argentino, en los últimos 3 o 4 años, ha enfatizado el movimiento de mujeres. Y eso es bueno, porque si no, vemos una realidad donde solo aparece la ofensiva del capital, la ofensiva no, del derecho. Está bien, no, bebé. No, y aparte es bueno desde el momento que se lucha contra el patriarcado, y el capitalismo siempre fue funcional al patriarcado. Atacando al patriarcado, atacas al capitalismo. Las experiencias del socialismo no le han escapado a la dominación patriarcal tampoco. No, pero la han tratado de combatir mucho menos, ¿no? Hay femicidio, por ejemplo, en Cuba. Claro. No se puede comparar una cosa con otra. Pero a veces se compara. Bueno, Julio Gambina, como siempre, nos queda poco tiempo, pero esta vez la noticias que ya no queda nada de tiempo. Así que, como siempre, un enorme placer. Con Julio Gambina, una interesantísima charla. Seguimos ahora en nuestros sueños. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ahora en Sueños Posibles tenemos la ocasión, la inmensa satisfacción de volver a charlar, porque ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, no todas las que queríamos, pero bueno, así es la vida sufrida, con lo que podríamos definir una militante de la comunicación social y política, eso que llaman periodista, pero en esta degradación general de la vida, muchas palabras ya no son lo que eran, ¿no? Entonces hay que aclarar si periodista independiente, autónomo, subsidiado, lo que fuera. Y la palabra militancia o activista todavía tiene importancia. Vamos a charlar acá junto con Irene Antinori en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia con nuestra amiga compañera Liliana López Foresi. ¿Cómo estás, Lili? Bueno, es un gusto saludarte a vos, Irene. Muchísimas gracias. Y bueno, para un horario como este, ya paleados por todo el día de la toxicidad de la información, la verdad que un recibimiento así es un abrazo. Bueno. Y es un placer poder escucharte y entrevistarte, una persona con tanta trayectoria y tan valiente en todos los términos donde estuviste en el periodismo y seguís estando en el periodismo. Sigo estando, le pongo comunicación, porque la verdad que si lo que veo ahora en esta decadencia de que hablaba Cero, me puse comunicación libre, porque si es lo que yo veo son los periodistas, yo no soy periodista, ya. Soy libre y punto, que bastante me cuesta. En este momento, ¿dónde estás trabajando? Y eso es en mi web. En tu web. Que como en la radio, bueno, pero en la radio era previsible, creo que al armar una radio con 24 horas de programación, qué sé yo, esas exageraciones mías de los momentos más terribles, yo sueño con las grandes cosas, ¿viste? Tengo las grandes esperanzas. Ahora soy un poco más moderada, me moderaron de un palazo. Primero con la perplejidad, después con el aburrimiento y la identificación con la desolación social, creo. Entonces, la web me insume una energía que verdaderamente yo no imaginaba. Y encima, no se cortó la comunicación, ¿no? Porque estamos acá muy atentos. Estos aparatos son terribles. Cuando se terminan las 12 cuotas, ¿viste? Se terminó el aparato. Es la obsolencia programada a una escala de camino. Sí. Vos sabés que sí. Está todo programado. Y además yo tengo una lucha, una batalla íntima electromagnética con estos dispositivos dominantes y sometedores. Y Berbisky larga justo en el mismo momento que yo largo mi humilde postal, pero me parece muy bueno por el contenido, justo saca el cohete a la luna, que tiene un diseño espectacular, estéticamente es maravilloso. Yo digo, ¿cómo me hizo esto? Si él puede, me hubiera avisado, ¿no? Que sé por qué avisarme, porque además no solemos charlar con Horacio más que por interpósita persona o mandar un saludo. Pero cuesta muchísimo, muchísimo económicamente, porque tenés que pagarle al desarrollador, los desarrolladores no hablan castellano, decididamente. Que me disculpen, pero son muy pocos los que pueden construir dos o tres frases que tengan algún sentido. Te hablan en jerga, Claro. suelen mirarte con desprecio cuando vos le decís, por favor, me habláis en castellano, porque primero te desprecian y después, y así está todo con este ejemplo, ¿eh? Primero te miran con desprecio, como si estuvieras fuera del universo actual. Y a lo mejor estamos, ¿eh? Decimonónica, ¿viste? Un fósil del Pleistoceno. De la broadcasting. Claro, de esa broadcasting, y cuando les explicás, no te puedo decir cuando vos explicás por qué una radio tiene que tener una doble o triple puerta, que hay una sola radio que pervive así, cuando das la explicación. Que por ahí es una grosería que inviten a un programa y darlo, bueno, con la cara que te miran. Los desarrolladores y los que hablan lenguaje técnico son exactamente iguales. Pero porque por otra parte, pertenecen a una franja etaria que no ha leído. Entonces tampoco puede hablar. Claro. Pero eso pasa un poco en la militancia también, ¿eh? Te digo que ¿Cómo? yo tengo por suerte mucho contacto con gente joven, mucho más joven que yo, podrían ser mis nietos a veces, y me doy cuenta que tienen intervenciones y yo referencio con cosas que pasó mientras yo, digamos, en mi vida, no que me voy a 3 siglos atrás. No tienen ni idea, digamos, de No, nada. Entonces, también ahí aparece, por más que hablen en castellano, una gran dificultad, ¿no? Entonces, vos sabés que ayer lo hablábamos con una amiga común esto, porque a mí lo que hacen ustedes, que de paso mi web siempre te espera, Alfredo, Sí. siempre, con una amiga exactamente acerca de esto. También psicoanalista, residente en Sao Paulo. Durante 40 años, sí que se vino a Buenos Aires y se cursó 5, pero mantiene su consultorio condensado una semana por mes. Y me hablaba exactamente de esto, de la imposibilidad del entendimiento y la comunicación Claro. cuando el lenguaje, la palabra y los silencios y los sobreentendidos y la más mínima idea compleja, no te estoy hablando de ideas complejas. Porque yo defendía comunicacionalmente al surcoreano, al filósofo Byung-Chul Han, creo que era, con su biopolítica. Ella me decía, sí, pero Foucault, no creo que haya dicho mucho más que Foucault. Le dije, coincido, pero ese plus que dijo fue mucho más comprensible, sencillo y comunicacionalmente apto. Sirvió mucho más ese plus Claro. de él. Pero, ahora, lección para comunicadores, y yo la tuve. Estuve en un momento en el que, como ya no hablo de intolerancia, yo que como me aburre y nos faltan interlocutores, porque en la militancia, como hablábamos recién, yo escucho cosas que son consignas de estudiantina, pero que no le llegan ni a los talones a los que escuchábamos en las facultades, en el hall de las facultades donde estudiamos. Obviamente, pero yo personalmente creo que esto no es casual, digamos, esto está ligado a un sistema de dominación. Cuanto menos Absolutamente. lectura tenés, menos información tenés, y lo único que te interesa es la inmediatez, como la inmediatez de los teléfonos, la inmediatez de Pero claro. googlear y de no investigar, es una forma de dominación. O sea, Pero no tengo ninguna duda de esto. yo tampoco, no, yo tampoco. Y además, si esto lo cruzás con un sistema de lectura físico, con una diferente percepción de la temporalidad, por razones físicas, se complica mucho más. El mundo se condensó, se apretó, y hay una apariencia de comunicación irreal. Sí, que es todo virtual y no existe el contacto con el otro, no Bueno, existe la pero. mirada, el abrazo. El abrazo. Está, quería, a pesar de mi condición de género, decir algo. Bueno, me alegro. Vos sabés que últimamente me pasa algo que nadie se ríe con mis chistes, me estoy preocupando. Bueno, escuchame una cosa. Pero nosotras nos reímos. No, pero vos sabés, yo noto que es una época que se ha perdido el humor. Bueno, no importa. Lo que voy es a esto. Me mandan un video de la represión ayer en San Telmo. Que es brutal, digamos, ya directamente a nivel de dictadura bruta, ¿no? Además hay 23 detenidos, en San Telmo. Sí, ya sé, por eso voy. Y además de una cobardía, porque realmente agárrasela con artesanos es, como se decía antes, peor que pegarle a la vieja, ¿no? Sí, ahora, sí. La pregunta es, me mandan el video, yo lo veo, lo consumo, después lo dejo, y tiene un efecto narcótico también, o sea, sí. Vos lo ves, además lo ves, durante el día lo vamos a ver 200 veces, por ahí hasta lo pasan por televisión, y por un lado te informa, pero por otro lado hay algo ahí, que por ahí tiene ahora uno de decía Irene, que entra en una cierta parálisis, digamos, ¿no? Es la naturalización de la violencia. Sí, sí, sí, pero... Eso es lo terrible. Me interesa porque el no tema de la indigna, ¿no? No, pero la naturalizamos y no nos indigna, lo mismo que ocurre cuando vemos a la gente durmiendo en la calle. Terminamos naturalizándola. Yo lo que le quería preguntar a Lili era justamente el tema de cuando vos ves a la gente durmiendo, la ves, hay algo sensible o te das vuelta o le das dinero. No, yo me emociono mucho. Pero además, no, a mí viajar en subte me sale 40 pesos cada viaje, ¿viste? O sea, porque sí. Más sí, o sí, menos. Sí. Decí que siempre entro por la salida de emergencia y no pago el boleto, ¿no? Pero si no, saldría más caro. Ahora, el tema este, digamos, el video denuncia, pero al mismo tiempo... Para mí, y te pregunto, Liliana López Foresi, tiene un efecto de parálisis. ¿Vos qué pensás de esto? Tiene un efecto de parálisis porque, mira, yo estuve viendo la represión, pero después empecé a recorrer todo, me fui a los alrededores, porque me tenía que encontrar con mis amigas, en la parte, digamos, paqueta, ¿viste? La de polo gastronómico. Claro. Que te cobran un café de 300 mangos, no sé. Ah, wow. No, es una exageración, que lo deben cobrar 100, 150. Bueno, está en precio. Me quedo más tranquila. Yo como soy coqueta y no, viste, y tengo los lentes truchos porque mi nietito de 4 años me rompió los ojos y hace como 4 años que no voy a turistar. Ni miro, viste, yo firmo y digo, que sea lo que Dios quiera, cuando yo llegue la tarjeta, veré qué hago con el bisturí financiero. Pero la actitud de la yuta, era la misma actitud que venimos notando, y lo percibimos desde que empezó esta encarnación del mal, este neoliberalismo que concretamente mata. La actitud siempre fue violenta, ya hace años que es violenta. El paisaje y la actitud fue violenta, y eso era lo que te iba, lo que te iba frenando, lo que te iba adormeciendo lentamente. Y en los alrededores, estoy hablando de 10 cuadras alrededor del casco histórico, era una ciudad sitiada, realmente de amenaza, un día de fraude, un día de en que cualquiera podía darse cuenta que estamos en una situación verdaderamente desesperante y que hay que anunciarles que el fondo siempre puede estar más abajo, viste que... Siempre se puede estar peor. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí, ¿cuánto peor podemos estar? Muchísimo peor podemos estar. Entonces lo dije yo, pero fíjate, es publicar precisamente la represión de Morales del 28 de septiembre del 2017 en las redes. Entonces, veo las respuestas, a veces te lo tenés que pasar aclarando. Dice, sí, pero eso es del 17. Dije, bueno, primero publiqué la represión de hoy. Le digo, les aclaro, publico porque cuando deja de ser actualidad, no es que dejó de ser, es que hay una continuidad. Claro. Es simplemente para mostrar que no es casual, ni es porque los artesanos no pagan impuestos, ni es por la, sino que es parte de una herramienta y de un modelo concebido de esa manera, desde desde que empezaron. Mostré el del 17. Sí, tenemos del 16, tenemos del 18, tenemos de todo. Si queremos hacer un relevamiento de represiones, nos sobran. Creo que hay mecanismos de autodefensa del aparato psíquico, porque la depresión y la tristeza, ojalá fuera solamente tristeza, yo noto depresión, yo noto esa falta de, ¿viste ese no querer levantarte a la mañana? El impulso de vida. La apatía. ¿Viste? Entonces, o no poder dormir, es decir, yo soy una insomnia crónica, porque además estoy 12 horas con información, por momentos apago todo, esto lo estoy haciendo recientemente, apago todo y pongo música. Sí. No, desde ya, con 12 horas de información. Hago cosas rarísimas, dices yo, me traigo el mat de yoga, que no hago yoga desde hace 2 años, el yoga tuvo una caída, casi me mato y gracias a Dios no me hice casi nada. Pero me lo traigo al escritorio y pongo, busco en YouTube, porque necesito una inducción con la voz para relajarme, y por ahí no encuentro más que gallegas, dice, que me hace claro, gallegas para una inducción hipnótica. No, no, no, no. Hipnótico del mundo. Tengamos cuidado porque Irene trabaja en el INADI y por ahí nos denuncia por discriminación. Bueno, mira, Lilian López Foresi, a nuestra amiga, compañera, militante en comunicación social. Es tan grato hablar con vos que uno se olvida que toda la nota tiene una duración, porque si no después el programa no entra. Pero te quiero hacer una pregunta concreta y te vuelvo a decir que me gustaría que estas charlas fueran más frecuentes, ¿no? ¿Pero escuchaste eso, no? Lo escuché perfectamente y también me gustaría. No, porque no voy a decir silencio de radio, pero bueno. No, la pregunta es esta. Escucho y te leo. Bueno, sí, yo digo que en sueños posibles nos gustaría hablar más tiempo con vos. Bueno, pero la pregunta es esta, antes de cerrar esta interesantísima columna. Vos hablaste de depresión. Yo tengo la convicción de que lo que se llama clase política, que es una mezcla de castas, mafias y clases, todas juntas, están trabajando permanentemente para aplacar la bronca, la Bien. Famosa marcha de la bronca, aplacar Bien. La bronca, contenerla por lo menos hasta las elecciones, y Bien. El efecto de eso es la depresión. Sí. Yo coincido con vos. Además lo percibo, lo vivo todos los días. No estoy solamente frente a la computadora, a veces camino mucho por el barrio, y además me doy cuenta en el abrazo, como siempre fui tratada, no como la periodista de la televisión, que para los poco informados, que es la mayoría, tuvo algún problemita en el 91, nos abrazamos. Y me dije, ¿qué nos va a pasar? ¿Viste esa cosa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos va a pasar? Entonces, bueno, yo les digo lo que pienso, soy bastante escéptica, si soy sincera, porque bueno, lo de ayer, lo del fraude de ayer fue obvio, del 2015, no sabemos si ganó la reta, no lo sabemos. De las últimas elecciones hay 900.000 votos de Córdoba que quedaron ahí bollando, y tampoco lo sabemos. Y el fraude viene cantado, digamos, con el voto electrónico. Entonces, mi temor es que se quede, no porque el otro o la otra o quien venga pueda solucionar este desastre, este saqueo infinito que nos dejan con una deuda 100 años en 4 años. Porque después le van a echar la culpa cuando, si viene una mujer sobre todo, si es mujer, porque esto todavía no está resuelto, la lucha feminista y la lucha, le falta muchísimo, a pesar de que es el único movimiento que ha hecho más esa crítica en el mundo, que es llamativo, que mueve, a pensar que aquí está pasando algo. Disculpame que te acote algo, ¿no? Siempre las grandes luchas las encabezaron las mujeres, el ejemplo son las madres de Plaza de Mayo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y en este momento no es casual que las mujeres salgamos a la calle. Pero siempre. Y además porque somos portadoras de memoria. Esto es. Claro, y Entonces, transmitimos, y transmisoras. claro, portadoras y transmisoras de la manera que fuere históricamente. Sí. No nos mandaron a la hoguera por nada. Nos mandaron porque éramos las transmisoras de esa memoria que mantenía. Que la mantenía viva y Y de que mantenía la la forma vida. de contener y de curar, porque las brujas eran las verdaderas médicas, Las sanadoras. las sanadoras del alma y del cuerpo. Exacto. Entonces, yo suelo decir lo de las sanadoras solamente para huir de Platón, ¿viste? Porque lo del alma y el cuerpo, perdóname, pero, ¿viste? Digo, y esto también nos improbó tanto, lo del alma y el cuerpo. Pero bueno. Éramos las sanadoras, somos las sanadoras, pero también por eso nos quieren acotar a un útero. Es decir, salvemos las dos vidas. Bueno, decime cómo. Bueno, Decime no, en ese tema lo dejamos porque Lo lamentablemente, vamos a dejar. no, lamentablemente, esto de las dos vidas y el peronismo celeste nos llevaría a una reflexión muy profunda Sí. sobre las propias, digamos, que los malos sean malos, no me preocupa. Ahora, que los buenos no sean tan buenos, me desespera. A mí también, a mí también. Lo dejamos ahí. Dejale. Liliana López Foresi, un enorme placer, un orgullo hablar contigo, junto con Irene Antinori en la retaguardia, y seguiremos con nuestros sueños posibles, que además son realmente sueños que tienen demasiadas cosas en común, y eso me alegra. Irene, te mando un abrazo enorme, un abrazo sororal. Y a vos, Alfredo, sabes que te quiero. Muchísimas gracias y espero que nos concedas más entrevistas más seguidas. Pero sí, ¿sabés qué pasa? Que ya es un horario en el que vengo Está bien, muy enfocado. sabemos entenderlo, pero Y insistiremos. vos quedate tranquilo, Alfredo, porque ya has llegado a un punto en que como estás dotado de gracia natural, no necesitas hacer chistes. Así que no Bueno. te preocupes si no se ríen. Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Lili. Abrazo enorme a los dos. Chao, gracias. Besos. Y así se fueron nuestros sueños posibles de este día, lunes 11. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir inventando y recuperando sueños posibles.